la tarde. La tertulia. Miguel Ángel García Juez. Gracias. Bueno, pues vamos allá. Don Luis, ¿está usted por ahí? ¿Qué tal está usted? Muy bien. Muy bien, pues muy bien. Eso, tenemos aquí, pues a una nutrida representación. Don Luis, yo le tengo un aprecio, pero creo que usted nos ha engañado un poco al empezar el programa. Sí, dígame. Diciendo que había dejado la comida a la mitad. A las 4 de la tarde en Holanda es la cena lo que había dejado a la mitad. Sí, pero como hemos tenido la rueda el cursillo este, ha durado hasta las 3. O sea que no comen. Por un momento en Holanda es como si estuviera el Duque de Alba todavía. No comen. Era español. Tienen jornada continua y hemos terminado las 3 y hemos venido a comer y por eso he dicho que el lenguado me ha es que por los horarios. Oiga, don Luis. Dígame. ¿Y les habla usted de nosotros a sus amigos holandeses? Yo he hablado de ustedes y de las tertulias radiofónicas celebérrimas en todo el mundo. Aquí se escucha muchísimo. No, eso es lo que le iba a decir, que no hacía falta que hablara porque todo el mundo lo sabría. No. Aquí se escucha muchísimo. Los alumnos de la Facultad de Groninga saben quién es don Carlos Pumares, don Alfonso Ortuño, don Miguel Ángel García Juez, todo. Todos, ya conocen todos. Y tenían curiosidad por saber su aspecto físico. Ah, sí, ¿eh? Sí. Y han quedado desilusionados, y completamente. Les he descrito a ustedes con las mejores tintas. Y aún así, no ha conseguido. Y aún así parece que no ha levantado de excesivos entusiasmos. Sí, no, he tratado de describir a don Alberto de la Era, pero es el que me ha resultado más difícil. Lógico, porque una personalidad muy singular. Sí, claro. No pues, la vulgaridad de los rasgos. Sí, haber dicho como capellán del Duque de Alba. No, no la vulgaridad de los rasgos de los demás. De aquí, de la tertulia, claro. Don Alfonso, buenas tardes. Muy buena. Echando el resuello vengo porque no vea usted cómo está el foro. ¿Qué le pasa al foro? Con la huelga del metro, con la huelga de los autobuses interurbanos y con los escolares. Con decirle a usted, don Alfonso, que me he tenido que traer un conductor, que por cierto es casi paisano suyo, murciano, aquí a nuestras espaldas. Ah, muy bien, muy bien. Pimentonero de pro. Muy bien. De Orihuela. Sí. Para que me ha dicho que no había modo. ¿Qué ha dicho que es que este señor tan amable? Pimentonero de Pimentonero, hombre, mejor pimentón. Una de las primeras autoridades del mundo en pimentón murciano. Pues a mí me ha traído un amable taxista que se llama don Rafael, que además nos ha pillado delante un coche que debía tener prurito a dar o alguna cosa de esas, y no había manera. Y al final, además, no me ha querido cobrar. He dicho, como le quedan a ustedes 4 días, le voy a regalar el trayecto. Digo, pues Dios se lo pague, y en nombre de mis compañeros, muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Le mando a don Rafael un saludo. Don Carlos, que en la última corrida de toros ayer, se me acercó una enésima persona de estas que nos conocen por la voz y me dijo, ¿cómo va lo de don Carlos? Fatal. Y le dije, ¿para qué le voy a contar? Pero mire, después de lo que hemos estado hablando sobre creyentes y no creyentes, me estoy haciendo creyente, ¿sabe por qué? Por la cantidad de gente que confío que vaya al infierno. Ay. Oiga, que para una gran parte de los creyentes, ¿sabe usted que hoy es el primer día de año? ¿Por qué? A los musulmanes. Ah, claro, Ramadán. Claro, hoy es el primer día de año. Pero bueno, digo que nos lo diga usted. Podemos felicitarlos desde aquí, claro, a todos los creyentes, por supuesto, musulmanes, nuestros hermanos musulmanes. ¿Eh? ¿Por qué es el primer día del año? Porque hoy es el 500 y pico, empieza el año musulmán de la égida. Ah, sí, pero no será 500 y pico. Oye, ¿usted es musulmán? 700 y pico. ¿Usted es musulmán o algo, o no? Pues yo algo de moro tengo, sí. Soy una comparsa de moros de la fiesta de Orihuela, se llama los moros almojávenos. Y que no quede lo de 700 y pico, porque como tampoco es una fecha que sea cierta. Pues ya 800. Hay la cuenta de que es tan cierta como la de 1994. No, debemos andar en la era musulmana, yo no me la sé exactamente. Había cuenta de que la égida y la huida de Mahoma de Medina a la Meca es allá por el siglo XVI. Ya usted sabe que la que es catedrático. Sí, era por el siglo XIV. Sí, pero soy de historia de América. ¿Qué quiere decir? Que no me la sepa yo, que soy pintor estilista. Tampoco pensé la forma. Pero usted, la historia de América que domina es la de después del genocidio, ¿no? No, la contemporánea del genocidio. O sea, desde el descubrimiento para acá. La del genocidio. No la del genocidio, ni qué cojones. Pero usted también es antiespañol, hombre. No. Ahora cualquiera dice que es español. Pero qué genocidio. Con esto de las autonomías, cualquiera dice provincias. A don Carlos hay que tratarle. ¿Usted sabe lo que hicieron los indios esos del genocidio una vez que cogieron a un conquistador de esos? Dedicarse al... Lo colgaron de un árbol y se lo iban comiendo poco a poco. Sí. Y no se crea usted que es genocidio. Los del cártel de Medellín. Sí. Claro. ¿Saben ustedes lo que ha dicho don Clemente Serna? ¿Quién es? Pues don Clemente Serna es el abad del monasterio de Santo Domingo. Ah, estamos con el tema del dinerillo. Sí, y entonces este hombre ha dicho que no es nuestra misión el convertirnos en un ministerio de Hacienda que reparte dinero a los más necesitados. ¿Y por qué dice esto este ciudadano? Bueno, pues porque llegan diariamente muchas cartas a la abadía de gente que no comprende la decisión tomada por los monjes de no grabar nuevos discos. Y entonces, dice don Clemente, nos dicen que si nosotros no queremos el dinero, pues lo destinemos a la gente necesitada. Nosotros, dice, por ejemplo. Claro, pero dice él, ¿de qué serviría solucionar problemas económicos si nosotros nos desvirtuamos por dentro y dejamos de ser lo que tenemos que ser? Tiene toda la razón. Hombre, más que un santo. Más todavía, están arrepentidos de haber grabado el disco. Claro. Pues que no se olviden que con el dinero que le dieron tienen que declararlo a Hacienda, aunque sean monjes. Claro, ¿quién ha dicho que no? Es que ahí está la madre del cordero, don Carlos. Y dice don Clemente, en esta sociedad materialista en la que estamos instalados, lo que nos interesa ganar es gracia y santidad, que es el mayor tesoro que podemos brindar a la Iglesia y a la sociedad. Y no es solo a ellos, sino a todos. Y dice, y fíjese cómo concluye don Clemente. Dice, ese es el tesoro que la polilla no roe y la carcoma no se lo lleva. Eso lo dice don Clemente tomando lo de parece de San Pablo. Donde usted quiera, pero que está bien dicho. Está lo que bien dice. Dicho, sí, sí. Porque los contemplativos son contemplativos. Y añade don Clemente, metidos ya en harina, dice, si una célula de nuestro cuerpo está sana, ayuda automáticamente a que el cuerpo esté sano. Claro. Si enfermamos, nosotros somos una célula del cuerpo de la Iglesia y de la sociedad que ya no podrá ayudar, sino claro, todo lo contrario. Claro. Si nos creemos lo de está hablando muy bien, don Clemente. Si nos creemos lo de la contradicción, está claro. Porque al final dice que quiere ayudar, mas si no tiene la pasta, ¿cómo va a ayudar? Usted ha oído hablar, don Carlos, de la comunión de los santos. Sí, claro. Virtud, si unos cuantos son mejores por la teoría, sí, los más comunicantes son mejores los demás. Además, eso no es el dibujito ese en que hay unas llamitas encima de todos en las cabecitas. No, es otra cosa. Eso es Pentecostés. Lo de ya no hay esos dibujitos. Bueno, las llamitas. Y luego concluye, se agarraron un follón a beber. Y por eso. ¿Usted sabe que hoy es hablar idiomas? Hoy no es el primer año del ramal de eso. No, cada fe y cada religión tiene sus fechas, hombre. Carlos. ¿Pero por qué coinciden siempre las de unos y otros? Porque no hay más que 365 días y hay que meterlas todas. Oiga, y esto que dice, a mí es que me fascina este tema. Termina don Clemente cerrando definitivamente este asunto y dice, Silos no es el mejor monasterio de las docenas que existen en Europa. Dice, ni somos los que mejor cantamos. Claro. Me gusta a mí don Clemente, ¿eh? Don Clemente es cojonudo. Don Clemente es lo que se llama un abad. Claro. Un señor que sabe lo que tiene entre manos. Sí. Que lo suyo es elevar la temperatura espiritual y no la economía del pueblo. Claro, claro. Decid, buen David, decid. Dice, hablad, buen abad, hablad. El Evangelio va por... Dábale arroz a la zorra el abad. No, eso. Don Alfonso va por Don Mendo y Muñoz Seca. Sí. Abuelo que fue de don Alfonso Sía. Sí, antes iba a citar a San Pablo, pero, en fin... Sí, mejor cuando que... estaban hablando de esas consideraciones tan déjenlo profundas. Usted tranquilo. El capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios, cuando ahí dice... Y si tuviese el don de profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia, y tanta fe que trasladase las montañas, y no tuviera caridad, de nada me sirve. Sería como címbalo que nos suena. Eso es al principio. Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, y no tuviera caridad, está... soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Nadie le identificaría con el señor que iba en un tanque por Cartagena a ver en qué casa de Pablo. No, es verdad. Nadie le identificaría. Por cierto que... Pues mire, iba leyendo la epístola de San Pablo. En un momento. Para que disuadiera al capitán de sus malas instrucciones. Claro. Yo he leído algo de otro tío que ha ido en un tanque también por las calles de nuestra ciudad. Se ve que el tanque tienen tanques les gusta. Sí, sí. Es que al que tiene un tanque le gusta pasearlo, claro. Se ve que no es solo el capitán de aquí. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿les parece? No. Bueno. Bueno, pues son las 4:42. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Viva la tarde. La tertulia. Miguel Ángel García Juez. Pues cuando decía usted lo del tanque, resulta, se refería a un cabo en Viena, que verá usted lo que hizo, fue desdeñado de amores por su novia, y no se le ocurrió otra cosa que coger un tanque y pasearse por toda la ciudad, y se iba llevando por delante todos los coches que se encontraba, hasta que al final chocó contra una columna de hormigón, apareció la policía y lo bajó a bofetadas del tanque. No, me extraña, sí, a tiros. No me extraña, porque en Viena además se conduce... Y luego vertiginosamente. Hay que tomarse un Valium para coger un taxi en Viena. Les molesta mucho que vayan tanques atropellando coches. Si no les gusta ni pizca. Pero tengan en cuenta que lo de don Alfonso Ortuño era un capitán. Esto es un cabo. Todavía hay clases entre España y el Imperio húngaro. Capitán mamao. Además. ¿Qué cosas más raras le da por hacer al personal, no? Porque esto de cogerse un tanque y pasearse por Viena llevándose todos los coches por delante... Acuérdese del otro que empezaron a cortar cosas. Ya. Es que le dan el carnet de conducir a quien no se le debería dar. a cualquier cabo del ejército. Le dan un tanque y el carnet de conducir y sea a la calle. O sea, ¿y conducir tanques qué debe ser? ¿Carnet de primera? Primera especial. Carnet de tanques para tanques. ¿No ha visto usted en su cartilla, en su carnet de conducir, un apartado que pone carnet... tanque. Claro, tanque. No, pero luego hay que hacer un tanque y artillería pesada. Hay que hacer un cursillo, porque yo me acuerdo que mi capitán me decía, venga, cabo, joder, si tengo el cursillo. Sí, claro. Venga, mi capitán, que eso es una barbaridad. Y dice, venga, no, qué coño, si tengo el cursillo. Decía eso, ¿no? Entonces yo me habría montado con toda la tranquilidad del mundo. Aquel paseo por la calle de Cartagena debió ser épico. No, si no llegamos a pasar, no salimos. Ah, no digas eso. ¿Qué? ¿Cómo disuadirlo al capitán? Hombre, claro. Usted es un... No, ¿cómo disuadirlo y acostarlo? Claro. Pero, ¿y no tiene la laureada individual? Pues lo debía. Se lo debía de haber dicho yo a mi coronel. Hombre, a mi coronel le he salvado yo al regimiento de infantería motorizable Mallorca número 13, Lorca Murcia, de una buena. De lo propio. La laureada individual. El otro día que el rey recibió a los caballeros laureados, que no quedan más que 5, sí. Estuviera sin usted. Hubiera estado muy bien entrar allí en el barrio. Oiga, les puedo decir una cosa. Díganos. Sí. Que en las elecciones de ayer en Holanda para el Parlamento Europeo solo ha votado el 35%. Sí, no, sí, que los ¿y quién ha ganado? Están desanimadísimos aquí. Lo cual quiere decir que les debe importar más bien poco. ¿Sabe usted que no se sabe quién ha ganado hasta el domingo para que no influya en otros países? Ah, es verdad. Pero la participación sí se sabe y ha sido del 35%. Con lo cual desanima a otros países de todas. Desanima mucho. Sí, ya. ¿Aquí cuánto van a votar, don Luis? Aquí van a votar más. Creo que votará el 60%. Bueno, pues es una cifra muy respetable. Sí, aquí en España sí. Eso indica que es una democracia joven. Sí, pero la inmensa mayoría no están votando las europeas. Es la cosa de ese, de si uno u otro. Claro. Si aquí partidos políticos no se votan, y ideología política no se vota. La tarde torea en la venta don José María Aznar. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y mañana... Con don Leopoldo Calvo Sotelo, la terna es don Leopoldo Calvo Sotelo, el señor Damborenea y don José María Aznar. ¿Y doctora la ganadería? La ganadería... Extraños compañeros de cama, ¿eh? Sí. Ayer la ganadería fue la de Miura y sí. Mañana es la de Victorino. Sí. Con Victorino Martín. La ganadería de hoy debe estar a la altura de la de ayer y de mejor, si no vaya... Pero hoy ya no hay toros, ¿no? O sigue habiendo. Sí, sale. No. La de hoy es heredero de José Antonio Primo de Rivera. No, tampoco es eso. Pastan en Jerez, ¿cómo? Bueno, los... ¿Saben que los españoles... De Jerez eran. Los españoles prefieren este año... ¿España para sus vacaciones? Sobre todo no tiene dinero para preferir otra cosa. No. ¿Sabe a qué precio está el florín? Pues no. Está a 75 pesetas. Ha subido, ¿eh? ¿Y qué le dan a uno ahí por un florín? Por un florín un cachopán. ¿Un? Un cachopán. ¿Cachopán? Oiga, yo no quiero insistir, por 25 florines, por 20 en aquellos tiempos. Bueno, y oiga, capitán, ¿y una cerveza, por ejemplo, cuánto vale? La cerveza vale por lo menos 3 florines. O sea, está mucho más caro que vivir en España. Está más caro por el mal cambio que hacemos en la moneda. ¿Y usted cuánto cuesta ir en avión de aquí a Roma? Pues muy poco. Muy poco. Muy poco te queda. ¿Cómo? 18.000. ¿Se va empujando? Ida y vuelta. ¿Empujando el avión? No. En el ala. Sentada en el ala. Las que hacen escala en Madrid, que vienen de América, hacen ese precio. ¿Esas que van a remo? Pero... Sí. Tomar cerveza en Holanda lo que hay que tomarse es una ginebrita helada, que sí, es pero una cerveza una bolsa, la hacen maravillosa. La cerveza es riquísima. O sea que los españoles privados de florines y no desean tomar cerveza a 250 pesetas en la copita, veranean en España. Claro. No, pero la ginebra es barata, ¿eh? Bueno, don Carlos, ¿qué nos cuenta usted, hombre? Que le veo así como un poco... No sé si es el tiempo, le veo un poco como... No, si le parece, estamos como para dar saltos de alegría. Pero, hombre, arriba los corazones. ¿Cómo va lo suyo? Fatal. Pero, por favor, don Carlos, usted es un prestigio. Pero si sabe usted lo que pasa, que es que nunca le ha ido bien nada. Oiga, no. Fatal. No. Me llamó ayer don Miguel Martín. Sí. Estuve hablando con él porque dijo que, hombre, no me jodas que yo te mando el libro, ya te llegará. porque le dije que ya no tenía el libro. Le mando desde aquí. Viene el lunes, Bueno, ya lo sé, me lo dijo también que venía Luz. Dice, pero ¿cómo que...? Pero no puedo concebir la vida sin la tertulia. Dice, es imposible. Digo que sí, que te vas a tener que ir acostumbrando. Que nota, dice, una taberna que tengo aquí, que vamos todas las tardes. Dice, y cuando llega la hora de la tertulia, dice el tabernero, a callar. Pone la radio a todo volumen y allí todo Dios sentado tomándose el café. Nos oyó ayer, don Miguel. Claro, claro, por eso me llamó. 7 días me he pasado en Tordesillas. ¿Nos oye todos los días? Con esto del tratado de Tordesillas, del que ustedes han oído hablar, porque ha oído hablar todo el mundo, 7 días me he pasado. Muchas gracias. Estuvo allí para arreglarlo. Muchas gracias por la matización. Aquí todos somos bachilleres superiores. ¿En serio? Sí. De verdad, aunque no parece. Una pregunta. ¿Y el bachillerato de Tordesillas? ¿Y en el tratado superior, en el bachillerato superior, sale el tratado de Tordesillas? Sí, sale, sale. Pero 7 días en Tordesillas es duro, ¿no? Pues 7 días, no, entre las Tordesillas, Salamanca, Valladolid. Ah, bueno, pongamos... El Charadega, si vas contra Tordesillas, sitio precioso. Nada, pero 7 días... Pues evidentemente... Sitio para reflexionar. Hombre, 150 personas reflexionando. No digamos que los 150... ¿A que fueron aquí a reflexionar? Claro, sobre el Tratado de Tordesillas. Claro. Entonces está todo... Y les pagan, además, por eso. Un momento, no me fastidies. Un momento. Que tienen que reflexionar sobre algo que está más que reflexionar. Que lleva un montón de siglos escrito. 150 especialistas. Y les han pagado. Bastante. A 150 especialistas. No, pero es un momentito. ¡Con mi dinero! Mejor, sí, con su dinero, queda mucho juego su dinero. A ver qué. Pero qué resolución. Vamos a ver. Yo iba a otra cosa. Había europeos y americanos, incluso algunos europeos y americanos y de otros países, 150 personas. Solo queda Asia, África. Hemos estado reunidos y Oceanía. O estudiando el Tratado de Tordesillas. Nos han pagado relativamente bien. Bueno. Pero si estaba ya todo. Déjele, hombre, déjele que lo explique. No los 150, pero pongamos 20 personas. Sobre 150, tiene que haber mucho extranjero. 20 personas me han dicho que oían habitualmente la tertulia y estaban verdaderamente preocupados por lo de don Carlos y en general por lo de todos nosotros. Oiga, ¿y han dicho esto a qué conclusión llegaron sobre Tordesillas? Hombre, pues a mí me alegra muchísimo que fueran a Tordesillas a hablar del tratado y veo muchísimo más interesante que se preocuparan de mí que de una cosa de hace varios años. Muy bien. Les doy las gracias. No, pues, aparte de eso, yo quiero decir una cosa. La única base fiable del talento creativo es la reflexión. A ver, un momentito, y eso a es la única. Y si es pagada esa reflexión, ya la de Dios. Lo que reflexionar sin que te paguen. Pero yo le he preguntado, yo le he hecho una pregunta rotunda. ¿Llegaron a algún acuerdo? Llegamos a muchos. ¿Que pueda usted compartir con nosotros? El tema científico de la historia no son acuerdos a lo que se llega. Ya. Es decir, no es poder una serie de médicos que estudian el tratamiento de una enfermedad hasta ahora desconocida y llegan a un acuerdo de que van mejor los aminoácidos que la vitamina. Hasta ahí alcanzo, don Alberto. No llegamos a ningún acuerdo. Bien. Intercambiamos los 150 especialistas con traducción simultánea, claro. Yo soy el 150. Los 150 especialistas más notorios del mundo sobre el Tratado de Tordesillas intercambiaron sobre sus aspectos económicos, culturales, geográficos, náuticos, demográficos, religiosos, políticos, sobre sus consecuencias en el siglo XVIII, en el siglo XIX, sobre sus precedentes en el siglo XIV. Claro. ¿Estaban más o menos de acuerdo? No. Hubo mucho. Eso es lo normal. Y intercambiaron información, análisis, documentación de archivos de países que no conocemos y que nos ha sido traída, etcétera. Hemos hecho lo normal en el intercambio. ¿Y eso luego, de eso que sale luego algún libro o algo? Eso van a salir 3 o 4 volúmenes de Atlas. Y luego también no van a diar ni caso. Claro, como ya habíamos juzgado mal, pues eso es una cosa que aporta luz, ¿verdad? Luz y taquígrafo. De momento habrá salido alguna cena con Vega Sicilia, claro, porque geográficamente estaban en buen sitio. ¿Por qué determinados productos económicos del lejano oriente, de la zona de Filipinas o de las Molucas, quedaron durante siglos de propiedad de tal país en vez de tal otro, lo cual determinó tal influencia económica de ese país en la historia europea que otro país no pudo tener? El curry. Ya nos ha tranquilizado usted, pero aquello parecía, ¿verdad? Que no era... Pero se pusieron ciegos a comer y a beber también, ¿no? No, tuvimos como en todo congreso algunas recepciones oficiales, algún convite, alguna cosa, y por lo común hicimos nuestras comidas ordinarias en nuestro hotel y nuestro trabajo. Que sería el parador de Tordesillas. Era el parador de Tordesillas. ¿No? O sea, como comenzó. Una choza en el bosque. Don Alberto, sí. Visité la iglesia de Santa Clara, La iglesia de Santa Clara, visité las casas del tratado que han sido recompuestas y van a ser ahora biblioteca pública o lugar de actividades culturales para el pueblo. Visitamos San Antolín y luego la exposición que hay en este momento en Valladolid de arte contemporáneo del Tratado de Tordesillas, las representaciones teatrales de teatro escrito en la misma época de Tordesillas que están dando en Valladolid, en fin, una actividad cultural importante. Hombre, ya usted, don Carlos, que hombre, que... Y como digo yo, y pagado además. Sudaron la camiseta, claro, y se ganaron las carrillas. Nada, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada. No va a venir un mexicano pagándoselo él para hacer todo esto. Claro, tiene que ser una aportación que nos podríamos haber quedado sin ella. Lo vamos a ver ir incluso nosotros. Para poner nuestro que señor que traía esos datos tan importantes. Todo con el dinero de don Carlos, eso es verdad. Sí, claro. Y además que sabía allí. La gente decía, hay que ver el dinero de don Carlos lo que da de sí. Pues lo ha empleado muy bien. Claro. Es que sabe lo que hace. Pues mire usted, ya eso ya me deja más tranquilo. Sí, porque yo creí que... Pero luego el último reo día, pues los echaron a todos. ¿Cómo que los echaron? Hombre, pues llegó el rey, la reina, el presidente de Portugal, el cardenal primado, ¿qué?, el señor Aznar, 400 ministros políticos, gobernadores. Entonces ustedes sobraban. Entonces sobrábamos nosotros, no cabíamos. Bueno, me creía que al final les habían salido tan malos estudios. No, en la puerta. El último día, que fue ya la consulta oficial, apareció toda cantidad de personaje oficial que ya no cabía. Que les denunciaron a ustedes. Bueno, pues muy bien, no importa. Les he dicho que vamos a hablar, como todos los días, de la renta. No, no nos lo ha dicho, pero no lo intuíamos. Es que no queda, es que vamos, fíjense ustedes lo que queda. Días. Menos queda para las elecciones que son pasado mañana. Claro, 10 días. Y nos queda para otra cosa. Y en 10 días, sí, el que no pase por la taquilla, pues... Si le da negativa, tiene hasta el 10. Tiene 10 días más, pero bueno. Pero, ¿a usted le da negativa, don Carlos? No, porque además al que le da negativa le inspeccionan. Claro. ¿Así? ¿Y qué digo yo? Lo que le pasa al que le da negativa, que no le da negativa, que es que ya ha pagado lo suficiente. Hombre, claro. Que ha pagado incluso de más. Bueno, pues entonces, claro, naturalmente es lo de la negativa por eso. Claro. Bueno, pues todos los que quieran participar en el programa, todos los que tengan que hacernos, que plantearnos cualquier duda, cualquier pregunta sobre la declaración de la renta, pues ya saben que tienen que marcar el 442-1590. Vayan marcando ya, porque luego el tiempo siempre es escaso. ¿Trae usted un defraudador? ¿Perdón? ¿Que si trae usted algún defraudador? No, traigo a defraudador especialista. Yo estoy más nervioso y con unas ganas de hacer la declaración del año que viene. ¿La del año que viene? Sí, la del año que viene. Esa va a ser su nada. Esa va a ser la de Dios. Dado como va lo de usted, ahí le devuelve. Me devuelve, me dan el edificio. Ahí le devuelve. Me dan el edificio de Hacienda. Ahí le... Carlos, ¿qué? ¿A quién quiere usted mandar al infierno? Uy, la lista es inmensa. Hágalo, es adelante. Enorme. Y para usted el infierno, que es esa puerta giratoria de cristal que no se ve y que pega, arrea golpes. No. Es lo de las cazuelas esas grandes, el fuego, las culebras, eso así. El tenedor ese gordo del diablo. El tridente candente, que debe haber un ambiente ahí abajo. Sí. Horrible. ¿Usted cree que en el infierno se pasa bien, no? Mucho calor, no. Es menos aburrido que el cielo. No, está muy equivocado, Luis. Es mucho más aburrido. No, es muy aburrido. Don Alberto ya lo dijo una vez, que en el cielo se pasa uno muy bien contemplando. Sí, pero el infierno es la desesperación. Están ustedes hechos un lío. Aclárenos. El cielo es el conjunto de todos los bienes sin mezcla de mal alguno. Por tanto, aquí hay... dominó, cerveza fresquita, comidas de Valladolid, señoras, en cambio en el infierno hay unos tíos desesperados, contactos de los unos a los otros con una cara de cabreo que no se lamen, tres días poniéndose verde, es un desastre. Y eso le consta a usted que... Me han informado fuentes muy directas. Pero en el cielo te obligan a ir al concierto. No, en el cielo no te obligan a nada. La lira. Eso es genial, don Luis. El cielo es la pura libertad, o sea, y el cielo es la pura obligación. En el cielo le obligan a uno a ir al concierto. Un concierto todos los días. Don Luis, usted sabe horrores del Cercumedia Show. Pero en el cielo show anda usted solo. No, tiene razón, don Luis. Claro. En el cielo te obligan a ir al concierto. Estáis muy bien. Concierto. Estáis muy no, eso tiene mucho peligro. Sí. Tenga usted en cuenta que don Clemente Serna va a ir al cielo y se niega a cantar. ¿Quién? El Laval ese. Lo que se niega es a cantar comercialmente. A lo mejor canta gratis. Hombre, claro, no. Si los van a hacer cantar. Van a dejar de cantar. Estos monjes, que además no son los que cantan mejor, según el mismo declarado. Encima gratis, encima gratis. Le voy a decir una cosa completamente en serio. Es verdaderamente admirable la vida de estos hombres, porque cualquier otro en su situación, lo mismo habían colgado todos los hábitos, claro, y se habían ido al carril. a cantar. Es verdaderamente impresionante. Y inspira un respeto tremendo la vida. Ya ve usted, don Luis, que el concierto del cielo es de gente digna de ser escuchada. Sí. Además, yo no le quería ver yo en la situación de estos monjes ganando dinero desde aquí. Venga, los rabitos van a hablar de aquí, que se ha acabado ya la broma. Bueno, señores, pues vamos a hablar a la positiva, ¿no? Sí, ¿qué quieren ustedes que diga yo aquí a los señores de la universidad? Engáñenle, dígale que don Carlos, que el Duque de Alba va a volver. Bueno. Pero no es actual. Porque con eso no se asustan. Jesús viene mucho para aquí. Me parece que no asusta a nadie. No, deje usted como siempre el pabellón en alto, no con todos. Háblale de los toros, que estamos en plena Feria de San Isidro. Bueno, ya no estamos, se acabó ayer, que vamos a estar en plena Feria de San Isidro. Hasta lunes. Bueno, adiós. Bueno, las noticias de las 5 de la tarde y continuamos en Vivo la Tarde, en Antena 3.